Hace 80 años, nuestra voz llegó al aire por primera vez. Desde entonces, hemos sido parte de la vida de generaciones de oyentes. Hoy, seguimos innovando y llevando la mejor música, noticias, deportes, cultura, espiritualidad y entretenimiento a tus oídos. Nos sentimos eternamente agradecidos con nuestros oyentes por su lealtad y por su apoyo. 1945-2025, Casino 98. 8.3, 80 años, con usted en todo momento. Desde el corazón de Limón suena fuerte, Radio Casino, la reina del Caribe en ambiente. Trae noticias, ritmo y cultura vibrante, todo el pueblo con su vibe se siente grande. Sintoniza la mejor melodía, la esencia de Limón día tras día. Baila con nosotros en la sintonía, Radio Casino te llena de alegría. Desde Puerto Viejo hasta Cahuita, moviendo, llevando el ritmo y la vibra, uniendo cada cantón con su cultura auténtica. La reina que manda con conexión eléctrica. Cada mañana el sol se despierta con el sonido de la radio que llega. En cada rincón donde el Caribe inspira, nuestra gente se conecta con la buena vibra. Con ritmo pegajoso que enciende el alma, se siente la paz, en Limón está la calma. Por internet llegando al mundo entero, Radio Casino, la reina que siempre manda. Sintoniza la mejor melodía, la esencia de Limón día tras día. Baila con nosotros en la sintonía, Radio Casino, pura vida y alegría. Desde Puerto Viejo hasta Cahuita, moviendo, llevando el ritmo y la vibra, uniendo cada cantón con su cultura auténtica, la reina que manda con conexión enérgica. Cada mañana el sol se despierta con el sonido de la radio que llega. En cada rincón donde el Caribe inspira, nuestra gente se conecta con la buena vibra. Con ritmo pegajoso que enciende el alma, se siente la paz, el Limón está la calma. Por internet llegando al mundo entero, Radio Casino, la reina que siempre manda. Siempre manda. Reina, reina que siempre manda. Presenta selecciones en inglés. A partir de este momento, 30 minutos con lo mejor de los éxitos de la música en inglés. Solo aquí, en La Reina del Caribe. Selecciones en inglés. It's much harder to come back. I'm waiting in line. Lo que haces es importante, pero aún mejor es la compañía. En las tardes, somos tu mejor compañía. En cabina contigo, Ángela Jiménez. Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia, bien pegadita a la 98.3 de Radio Casino. Un gusto saludarles y acompañarles en esta tarde de lunes 18 de agosto del 2025. Un día importante para usted, para nosotros y para todos los que han sido parte, no solamente del día, sino parte de esta celebración de la Reina del Caribe, Radio Casino. 80 añitos de la emisora del Caribe de Costa Rica, la número uno, la que le lleva a ustedes variedad en nuestra programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por supuesto queremos celebrar con ustedes con nuestra programación variadita, selecciones en inglés en el horario de la tarde, por supuesto, con su servidora Ángela Jiménez Martínez. Venimos con saludos y complacencias y luego la alegre y popular música de México. Bueno, por ahí voy a corroborar a ver si hay programa hoy. Si no, entonces nos vamos de 2:30 a 4 de la tarde con la programación variadita, tropical y caribeña en saludos y complacencias. Ángela Jiménez Martínez les acompaña de aquí hasta las 5 de la tarde, Dios mediante. Por supuesto, súper contenta, súper feliz y súper agradecida con el Creador, con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo por cada bendición que nos concede día a día. Y bueno, quiero desde ya agradecer muchísimo a toda la gente que se conectó en la transmisión del sábado, a todas las personas que estuvieron ahí asistiéndome. Muchísimas gracias a Helen Simmons, la organizadora oficial del Caguita Parade, que por supuesto fue un éxito. Muchas visitas, tanto locales, nacionales como internacionales. Y bueno, las agrupaciones que nos acompañaron también, cada una haciendo una excelente presentación. A los patrocinadores que también hicieron posible la transmisión. Y bueno, por sobre todo, a usted, amiga y amigo, por seguirnos en todo momento. Y bueno, recuerden que Radio Casino está con ustedes a través de la radio en el 98.3 FM y por nuestras plataformas digitales en el Facebook. Estamos como Radio Casino de Limón, igual que en Instagram y por supuesto en TikTok, Radio Casino de Limón. Estamos en YouTube como Radio Casino 98.3 FM y por supuesto también le acompañamos en nuestras plataformas, la página web www.radiocasino.net, para que nos escuche tanto a nivel local, nacional como internacional. O bueno, pueden descargar la aplicación de la radio para que también la puedan escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa en qué país usted se encuentre, en qué provincia o en qué cantón de nuestra provincia, estamos como Radio Casino de Limón. Ángela Jiménez Martínez les acompaña y bueno, muchas bendiciones para todos en esta semana. De verdad, nos augura una semana muy buena, muy productiva. Así lo confesamos, lo declaramos con mucha fe en Diosito, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y bueno, arrancamos con Bonnie M, el tema Rivers of Babylon. Bueno, muchísimas gracias ahí para los que nos están mandando sus mensajitos de felicitaciones a la radio. Más adelante en el bloque de saludos vamos a enviar los saludos y quienes nos reportan. Recuerden que pueden poner ahí su nombre, el saludo para la radio personal y por supuesto desde dónde nos están escuchando. Seguimos con más, viene Ring My Bell en la voz de Anita Ward y por supuesto escuchamos luego, nos vamos a la pausa comercial y viene luego Rita Marley al estilo de Reggae Rooks con el tema R&B. Gracias por estar con Radio Casino, la reina del Caribe de Costa Rica. Esto es Selecciones en Inglés. Looking los éxitos de este y todos los tiempos recopilados en 30 minutos. Ahora escuchas Selecciones en Inglés. Las juntas de salud apoyan a la caja en la gestión de mejora de los servicios de salud en cada comunidad. Son un puente de comunicación entre los centros de salud y la población, promoviendo proyectos, bienestar y accesibilidad. Si usted es asegurado, patrono o forma parte de una organización pro salud, acérquese a votar este 3 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde en su centro de salud que le corresponde. Caja Costarricense de Seguro Social. Esta es una muestra de lo que es vivir en paz y servir. Les presento a Lala. Gritos en la sala, de felicidad, de grata bondad. Viene de un planeta, vino en patineta. Divertite junto a las niñas y los niños, creando rimas y canciones. Descarga las historias de Lala en www.mep.go.cr. Lala. Busca su nuevo hogar o una inversión con futuro. Este 30 de agosto lo esperamos en Caribbean Vibes, en condominios del Parque Caribe, Limón. Disfrute de bailes afro, comida caribeña y descuentos únicos en apartamentos. Además, conozca más de los acabados modernos, seguridad 24/7, piscinas, amenidades y gimnasio de este hermoso condominio. Contamos con facilidades de financiamiento con las principales entidades bancarias del país. Para reservar, solo debe comunicarse al 86530101 o info@delparquecaribe.com. Condominios del Parque Caribe, naturaleza, calidad y estilo de vida. Aplican restricciones. El cupo de la actividad es limitado y el ingreso será contra registro y al mostrar la confirmación por parte de Condominios del Parque. Querido limonense, soy el doctor José Iturriaga, ortopédico y traumatólogo. Ofrezco mi servicio en la Clínica Santa Teresa y quiero decirle al pueblo de Limón que estoy muy agradecido con todos. Estoy para servirles a sus órdenes. ¿Necesita una consulta de ortopedia? ¿Necesita cirugía de ortopedia? Le ofrecemos consulta de lunes a viernes de las 4 de la tarde en adelante. Para citas, llame al teléfono 2798-2100 o visítenos en la Clínica Santa Teresa, 200 al norte de Más por Menos. Lunes, martes y miércoles a partir de las 4 de la tarde y los jueves y viernes desde las 9:30 de la mañana. Soy el doctor José Iturriaga, siempre a tus órdenes, te esperamos. Esto es para los amantes del buen comer. Delicias Thai Roots, vecinos de Pueblo Nuevo y Limón Centro. Si está buscando algo delicioso, rápido y perfecto para usted, amigos o familiares, les ofrecemos hamburguesas caseras, papanachos, puntas de ala, con chips de plátano, empanadas arregladas de pollo y carne, salchipapas y una delicia tras otra. Ofrecemos servicio express y simple al 61 80 19 85, horario de lunes a sábados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Estamos ubicados junto a la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Barrio Pueblo Nuevo. Delicias Thai Roots, sabor que se comparte. Los viernes a las 8 de la noche la pasamos entre compas, donde hablamos de fútbol y más, muy en serio. Somos deporte en radio, televisión y redes, la combinación entre la comunicación deportiva, el entrenador, el deportista y el aficionado. Entre compas, todos los viernes en vivo a las 8 de la noche a través de Radio Casino 98.3 FM y redes sociales de Radio Casino y Entre Compas. Recuerde que dejar el celular cuando esté con sus hijas e hijos, escucharlos, acompañarlos, jugar al aire libre y estar siempre presente. Estas son conexiones reales en familia que fortalecen las relaciones positivas, el afecto y la seguridad en los niños, niñas y adolescentes. La familia es el primer espacio para una convivencia segura, vínculos sanos, cuidado y protección. PANI, 95 aniversario. Hace 80 años, nuestra voz llegó al aire por primera vez. Desde entonces, hemos sido parte de la vida de generaciones de oyentes. Hoy, seguimos innovando y llevando la mejor música, noticias, deportes, cultura, espiritualidad y entretenimiento a tus oídos. Nos sentimos eternamente agradecidos con nuestros oyentes por su lealtad y por su apoyo. 1945-2025, Casino 91. 8.3, 80 años, con usted en todo momento. En Puerto Limón te esperan sol, arena, playas, mar, nuestro cálido clima y la compañía de la Reina del Caribe. 98.3 FM, Casino Estéreo. Buenas tardes. Estás escuchando por Casino Estéreo. Selecciones en inglés. Los éxitos de este y todos los tiempos recopilados en 30 minutos. Ahora escuchas Selecciones en inglés. En cabina, Ángela Jiménez.